Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Las cuatro estudiantes de secundaria superior japonesas que asistirán a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de este año como embajadoras de paz ofrecieron una conferencia de prensa en la ciudad de Hiroshima el lunes, antes de viajar a la capital de Noruega, Oslo. Las jóvenes se comprometieron a continuar con sus esfuerzos para lograr la abolición de las armas nucleares. Está previsto que el grupo asista a la ceremonia del 10 de diciembre con miembros de Nihon Hidankyo, una organización que representa a los supervivientes de los bombardeos atómicos de la Segunda Guerra Mundial y que fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz de este año. Las estudiantes también tienen previsto visitar una escuela secundaria superior local con algunos supervivientes de la tragedia para conversar sobre este tema. Kai Natsuki, cuyos bisabuelos sobrevivieron a la bomba, es una de las estudiantes que estará presente en la ceremonia. Cuando se anunció que Nihon Hidankyo había ganado el Premio Nobel de la Paz, la joven se encontraba con un miembro de la organización japonesa. Kai, quien dijo estar emocionada de poder compartir de nuevo esa alegría, esta vez en Oslo, se comprometió a continuar con sus actividades teniendo siempre presente el mensaje antinuclear legado a los jóvenes por los supervivientes. Tanikawa Shuntaro, un famoso poeta japonés que utilizó su agudo sentido de la observación para su vasta obra, falleció a los 92 años por causas naturales. Nacido en 1931 en Tokio, Tanikawa comenzó a escribir poesía cuando era estudiante de secundaria superior. Saltó a la fama en 1952 cuando publicó su primer libro de poesía, 2.000 millones de años luz de soledad. La obra de Tanikawa atrajo a muchas generaciones. Algunos de sus poemas han aparecido en libros de texto escolares de Japón. Tanikawa escribió la letra de la canción principal de la serie de animación Astro Boy. También tradujo obras extranjeras al japonés, incluido el libro infantil Nadarin, Suimi en inglés, las rimas de Mother Goose y la tira cómica Peanuts. La poesía de Tanikawa goza de gran prestigio fuera de Japón y su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, incluidos el español, inglés, chino, francés y alemán. El gobierno de la prefectura de Shizuoka, en el centro de Japón, exigirá el pago de una tasa de subida al monte Fuji a partir de la próxima temporada, es decir, en julio del próximo año. Esta decisión se toma en respuesta al comportamiento imprudente de algunos senderistas. La autoridad prefectural de Shizuoka sigue el paso dado por el gobierno de Yamanashi, que también administra una ruta de subida al pico más alto de Japón. Este comenzó a cobrar 2.000 yenes, unos 13 dólares, por persona a fin de prevenir accidentes y hacer frente al comportamiento peligroso de algunos senderistas que, por ejemplo, intentan ascender a la cima por la noche. El gobierno prefectural de Shizuoka viene pidiendo a la gente que de forma voluntaria abone 1.000 yenes, unos 6 dólares con 50 centavos, como forma de preservar el medio ambiente. Desde el año próximo el pago será obligatorio y el precio de la tarifa oscilará entre 3.000 y 5.000 yenes por persona, de 20 a 32 dólares aproximadamente. La suma exacta se decidirá tras valorar la opinión de las comunidades locales y el monto que fije el gobierno prefectural de Yamanashi para la próxima temporada. Tras dos cumbres celebradas en Sudamérica, el primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, ha expresado su deseo de desarrollar la cooperación con China y otras naciones. Ishiba ofreció una rueda de prensa en Brasil después de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en Perú, y a la del Grupo de los 20, G20, en Brasil. Habló de las reuniones individuales que mantuvo con los líderes de Estados Unidos, Corea del Sur y China, al margen del foro APEC. Afirmó que sostuvo conversaciones francas con ellos y aprovechó las oportunidades para forjar y profundizar las relaciones personales. El mandatario japonés dijo que durante las conversaciones con el presidente chino Xi Jinping habían compartido el mismo punto de vista. A este respecto manifestó que Japón colaborará con China para promover la comunicación y las visitas bilaterales frecuentes a todos los niveles, incluidas las cumbres. Expresó su esperanza de que tales esfuerzos ayuden a reducir los desafíos y los asuntos pendientes y mejoren la cooperación y la coordinación entre ambas naciones. Ishiba destacó la importancia de un orden internacional libre y abierto, basado en el imperio de la ley, en las cumbres de la APEC y del G20. Para Japón es una prioridad absoluta prevenir desastres y explicó su propuesta en el último foro para compartir con otros países sus esfuerzos a este respecto y contribuir a superar la vulnerabilidad de algunos países o regiones. El precio del arroz sigue subiendo en Japón. El coste medio de este cereal recién cosechado, vendido a mayoristas por cooperativas agrícolas y otras entidades, aumentó un 57% en octubre respecto a hace un año. Según el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, la media se situó en 23.820 yenes, unos 154 dólares por 60 kilogramos. Es la cifra más alta desde que el Ministerio empezó a analizar los precios en 2006 y supera el récord anterior, establecido en septiembre. Una comisión de la Asamblea General de la ONU adoptó por vigésimo año consecutivo una resolución que critica la situación en torno a los derechos humanos en Corea del Norte y aboga por el regreso de todas las personas secuestradas por el país en el pasado. La tercera comisión, que se ocupa de cuestiones sociales, humanitarias y culturales, adoptó la resolución por consenso el miércoles. Ninguno de los miembros solicitó una votación. La Unión Europea viene proponiendo la resolución todos los años, con el copatrocinio de más de 60 países, entre ellos Japón y Corea del Sur. El documento condena a Corea del Norte por seguir destinando recursos en detrimento del bienestar de su pueblo a programas ilegales de armas nucleares y misiles balísticos. Sostiene que la cuestión de los secuestros de ciudadanos de otros países constituye una grave violación de los derechos humanos y aboga por el regreso inmediato de todos. Ono Shoo, diplomático de Japón ante la ONU, instó a Corea del Norte a tomar medidas para resolver la cuestión de los secuestros. Afirmó: cuando pensamos en el tremendo sufrimiento que han padecido los secuestrados y sus familias a lo largo de los años, es imperativo resolver esta cuestión sin más demora. China y Rusia manifestaron que no apoyan la resolución, mientras que el embajador de Corea del Norte ante la ONU, Kim Song, dijo que los llamados problemas de derechos humanos no pueden existir en su país. Después de hacer este comentario, se retiró de la reunión antes de que terminara. Ohtani Shohei, la estrella japonesa del béisbol, obtuvo su tercer galardón al jugador más valioso de las grandes ligas estadounidenses y el primero de la Liga Nacional. Ohtani, que milita en los Dodgers de Los Ángeles, fue nombrado de manera unánime el mejor jugador por tercera vez, recibiendo los 30 votos de primer lugar emitidos por miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.